Les habla Emir Lara y es momento de conocer otra nota deportiva en Portuguesa Radio FM 106.9, como te gusta. Este avance deportivo es una presentación de Repuestos Beijing. Encuéntranos en Instagram como @repuestosbeijing. Es momento de conocer sobre el torneo de voleibol en la municipalidad de Acarigua. Desde este lunes 29 de enero vuelven los partidos de voleibol en la cancha del sector La Municipalidad en la zona sur de Acarigua. En el mixto, a las 7 de la noche, Alfa versus Corporación, y a las 8, Del Valle contra Huracanes. Mientras que en la categoría masculino, a las 9 de la noche, jugarán Durigua versus Payara. Cancha a cancha recorremos la ciudad para llevarles la información de interés deportivo. ¡Gracias!